necesito tanto como las flores necesitan la lluvia en su existencia. Te necesito tanto, pues tu presencia es el bálsamo dulce de mis dolores. Te necesito tanto como la luna necesita la noche en su alegría, igual que necesita del sol el día. Te necesito tanto como a ninguna, y necesito mucho que tu alma crea en este amor profundo, claro y sincero. Te necesito tanto como al plomero necesita la llave cuando gotea.